su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, atento siempre te servirá. Anda enseguida, no le eche allá, que con la plata lo encontrarás. Del otro lado del mostrador, muy complaciente y servidor. ¿Qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que mola estar. El bodeguero bailando va, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Y en la bodega se baila así, entre frijoles, papa y ají. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.